Y bueno, pues una vez que entren en funcionamiento las atracciones, pasen unos días, se volverá, por tanto, a repartir de cara a los siguientes días. Efectivamente, ya sabéis que el parque de atracciones estará hasta el día 9 de enero, que en principio, sin coincidir con los días festivos, estarán los fines de semana, empezando ya desde mañana sábado, estarán los fines de semana, luego los festivos propios de la Navidad, y luego se clausurará el día 9 de enero, y además esas papeletas se podrán canjear por churros, invitarán a todos los ciudadanos de nuestro pueblo a churros. Y bueno, pues toda la tarde estaremos disfrutando de todo este tipo de atracciones y de todo tipo de actividades que dispone la Fundación López Mariscal para el Pueblo de Ubrique. Si accedemos a la web de la Fundación López Mariscal o a través de sus perfiles en las redes sociales, podemos ver esos horarios detallados. Sería complicado entrar en cada uno de los días, pero como tú comentabas, ¿no? En definitiva, desde mañana sábado, bueno, pues todos los fines de semana, más los días festivos y en los distintos horarios que se pueden consultar. Así es importante que puedan consultarlo no solamente en las redes sociales, en la página web de la Fundación, sino que también en la propia papeleta, ¿vale? En la propia entrada. Tienen inscritos sus horarios, ¿vale? Tienen horarios de mañana y de tarde, son diferentes. Y bueno, pero vamos, que yo me imagino que como está tan céntrico en el momento en que eso del pistoletazo de salida, yo creo que lo escuchan mucho de los alrededores. Tienen un horario muy prudencial hasta las 8:30 de la tarde y bueno, y esperemos que puedan disfrutar muchísimo. Siempre, también hay que decirlo desde la Fundación López Mariscal, respetando esas normas de seguridad que nos siguen imponiendo, nuestras mascarillas, el uso continuo del hidrogel, porque claro, somos todos conscientes de, bueno, de que estamos todavía en pandemia y bueno, y respetando sobre todo las distancias de seguridad. Intentamos respetarlas no solamente en el parque de atracciones, intentamos respetarlas en los centros educativos, las intentamos respetar en la Avenida España, las intentamos respetar en el parque de atracciones, y bueno, somos todos, intentamos todos ser un poco responsables con la situación que nos ha tocado vivir. Hay parques de atracciones, además, abiertos desde hace ya mucho tiempo en toda España. Y lo que se trata, como decías, ¿no?, de las medidas que conocemos perfectamente, bueno, pues llevarlas a término. Así es, ser consecuente, consecuente con lo que nos ha tocado vivir y ser un poco responsables para que podamos preservar la salud, no solamente la propia, sino la de los demás. Hay que decir que la expectación de nuevo es máxima y eso pues se refleja en las colas, por ejemplo, que ha habido en estas dos jornadas de reparto en la sede de la Fundación, ¿no? No sé si tenéis el dato, han tenido que ser miles de entradas. Efectivamente, han sido miles las entradas y nosotros estamos muy agradecidos de que el pueblo de Ubrique tenga siempre esta acogida con todo lo que organiza la Fundación López Mariscal. Así que, bueno, hagamos las cosas con sensatez, con cordura y muy agradecidos por esa acogida que tienen. Bueno, pues todo ello, insistimos, en horario de mañana y tarde, en función al día en concreto. Hay otras jornadas que son en horario de tarde, pero como apuntaba además, en este caso Esther, bueno, pues en la propia papeleta viene detallado los horarios para lo que va a ser el funcionamiento del parque de atracciones, que arranca ya en la jornada de mañana a sábado. Y además, Esther, de lo que es este parque de atracciones, en la mente de todos, una otra iniciativa solidaria, también tradicional, como es ese almuerzo con entidades, con colectivos, ONGs, pero me comentabas una última hora al respecto, porque se ha estado barajando, estudiando en las últimas semanas la evolución de la COVID, que parece que van finalmente a impedir, se ha tomado esa decisión, ¿no? Precisamente en la jornada de hoy, ¿no? Así es, el almuerzo solidario estaba previsto para la semana que viene, para el día 18, y definitivamente esta mañana ha finalizado una reunión en la que se han estado tanto el presidente de la Fundación como los diferentes colectivos que iban a participar y que estaban invitados a este almuerzo. Han mantenido una reunión y, bueno, el presidente de la Fundación ha tenido que comunicar que se queda suspendido el evento para el día 18 por la situación, tal y como estamos comentando, que atraviesa actualmente no solamente España, sino el mundo. Es verdad que el presidente de la Fundación, José Luis López Fernández, lo ha comunicado con mucha tristeza porque, bueno, este tipo de evento es muy abarca a muchísimas personas, muchísimos colectivos. El año pasado no se pudo desarrollar, no se pudo llevar a cabo. Y bueno, se notaba que en el ambiente la gente pues tenía muchísimas ganas de poder participar en este almuerzo solidario. Se ha intentado mantener hasta última hora y después de varias reuniones que han ido manteniendo estos colectivos invitados con el presidente de la Fundación, definitivamente hoy queda suspendido el evento, ya que son muchas las personas que acuden y a pesar de intentar mantener todas las normas que exigen este tipo de actuaciones, como su test de antígeno, las mascarillas, el uso de mascarilla, el uso de hidrogel, es muy difícil en un almuerzo intentar tener a la gente sentada, intentar evitar que se levante para acercarse a hablar con alguien. Son muchas las personas que vienen también de fuera, todos, sabéis que vienen muchísimos famosos y todo el mundo quiere estar con ellos, echarse la foto. Y ante esa situación el presidente ha decidido pues valorar la salud de las personas antes que cualquier tipo de expansión y diversión como puede ser este tipo de acontecimiento. Que sí, que es necesario tenerlos, pero que, como bien dice el presidente, podemos todavía aguantar un poco para, lo primero, preservar la salud de todos los ciudadanos, puesto que, bueno, es lo fundamental ahora mismo. De ahí que se haya decidido cancelar el evento. Y de hecho me comentabas que esas ayudas que se le entregan en ese acto a los diferentes colectivos se mantienen, ¿no? Efectivamente. Desde hace décadas sabéis que el presidente de la Fundación López Mariscal ha conseguido ayudas para diversos proyectos sociales que quieran llevar a cabo las asociaciones y colectivos con los que siempre ha participado. Ayudas económicas, al principio eran ayudas en bienes, después han ido siendo ayudas económicas para que ellos puedan emplear ese dinero en aquellas necesidades que tuviera cada uno de los colectivos. Y esas ayudas, incluso la lotería que reparte la Fundación para estos colectivos, se sigue manteniendo. Lo único que se suspende es el evento. Este evento es multitudinario porque llega incluso a casi los 1,000 invitados y, bueno, se ha tenido que suspender por las causas que conocemos hoy en día, no solamente aquí en Ubrique, han sido muchas cancelaciones. Si nosotros escuchamos los medios de comunicación, hay muchas cancelaciones de eventos, hay muchas cancelaciones de estancias y de viajes, y la Fundación López Mariscal quiere ser consecuente con la situación que nos ha tocado vivir y actuar con sensatez y con cordura, a pesar de que le pueda partir el alma, ¿no? Sobre todo al presidente de la Fundación, porque sabe que es como el pistoletazo de salida de las diferentes actuaciones que tiene la Fundación López Mariscal en esta fecha. De hecho, estaba todo preparado, ¿verdad? Lo que ocurre es que también se estaba muy pendiente de la evolución y no se han querido correr riesgos, por supuesto. Así es, porque un evento de estas características tiene tal magnitud que es fundamental empezar con muchos meses de antelación para la organización de dicho evento. Entonces, evidentemente, se lleva trabajando prácticamente desde el mes de agosto, desde final de agosto, se lleva trabajando en este tipo de acontecimientos. Y claro, pues una semana justo antes de que se pueda llevar a cabo, se ha tenido que suspender. O sea, eso implica que toda la organización y todo el trabajo que se ha volcado en este tipo de actividad, bueno, pues no va a quedar por tierra, no queda tirado por tierra porque se ha intentado, se ha tenido muchas ganas de poder llevarlo a cabo, pero como bien decimos, la salud del ciudadano y la salud de todo es uno de los derechos fundamentales y el primero que se debe preservar. Pues, por tanto, esa última hora en la cancelación de ese almuerzo solidario, que en cualquier caso, ya decimos, las ayudas a los diferentes colectivos las mantiene la Fundación. Y bueno, pues está claro que es algo distinto, ¿no? En cuanto a eventos, a lo que es el parque de atracciones, al aire libre, en este caso concreto el almuerzo en interior y además con una participación que podía alcanzar las 1,000 personas, parece que por sentido común y bueno, como todos podamos imaginar, pues se ha optado por lo que es más razonable y apostar por la precaución, la prudencia, ¿verdad? Antes de cualquier otra circunstancia. preservar la salud, que es lo más importante que tenemos, y bueno, y que nos dure mucho a todos y que podamos seguir viéndonos esperanzados en poder poder llevar a cabo este tipo de actividades pues en unos momentos mejores. Uh-huh. Ahora no son los adecuados. Y en cualquier caso, a disfrutar del parque de atracciones y todas las actividades previstas, con también igualmente las medidas que todos conocemos, pero bueno, pues con esa también iniciativa que da alegría que da bueno, pues actividades a los jóvenes, como nos comentabas, ¿no?, durante estas fechas. Exacto. De ahí que os estemos muy agradecidos para que nos prestéis la voz y poder comunicar cada uno de los eventos que lleva a cabo la Fundación y cada una de las actuaciones que lleva a cabo la Fundación, y que si no fuera por los medios de comunicación, evidentemente no tendrían esa buena acogida que tiene, porque vosotros ayudáis muchísimo a la difusión. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Esther, como siempre, por habernos acompañado, y enhorabuena una vez más, por supuesto, a la Fundación López Mariscal por todas esas iniciativas que desarrolla. Lo dicho, gracias y seguimos en contacto, por supuesto, a lo largo de estas fiestas navideñas. Gracias, un saludo. Muy bien. Un saludo, gracias.